En Radio Lira, le brindamos la hora. Son las 5 de la mañana, 28 minutos. Gracias por preferirnos. Siga en nuestra compañía. 88.7 FM, una voz de esperanza. Radio Lira te desea feliz sábado. Siga con nosotros. Dios te dice hoy, yo estaré contigo y no te abandonaré hasta cumplir lo que te he prometido. Sigue disfrutando de la mejor programación en Radio Lira, 88.7 FM. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, a mi camino. Una carta de amor. Pasajes bíblicos inspirados por el amor de Dios. Una carta de amor.